arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más con todos vosotros y vosotras. Hola, Sier, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mejor que en Gaza estamos. Qué horror, de verdad. Ha vuelto el horror. O sea, no se había ido, pero ahora ya otra vez de nuevo. Ya están los israelíes masacrando. Es una pasada, la verdad que es una pasada. Menos mal, la firme acción de la Unión Europea, por ejemplo. De todo el mundo. O sea, en fin, pues ay, que, mío. Oye, mira, vamos a evadirnos. No evadirnos, que siempre tenemos que tener en mente estas cosas, ¿no? Pero digamos que vamos a hacer un programa, yo le he dado en llamar Coda Bizarra al Subnorrock. Y es porque hay cosas todavía más raras dentro del metal y del death metal, más raras todavía que lo que pusimos en su día, que nos puso Íñigo en el programa de Subnorrock. Yo sé que esto puede sonar a mensaje de odio, pero se lo dedico a Israel en este caso, por la parte de Subno. Bueno, la parte de aparte que, bueno, a mí, sinceramente, creo que este escape me viene bien, porque está lo heavy, lo death metal y tal que vamos a escuchar por un lado, pero luego con toda esa ridiculez alrededor. Que, bueno, no sé, vamos a ver, porque hemos encontrado cosas, una vez más, del friquismo, muy raras. Larogeta Masaspi y Ratia, la radio que sueña. Únete a la radio. Este primer tema que hemos escuchado, que se llama White Wine Spritzer, ¿vale? Es de la banda Okili Dokili. Okidoki, pero... Salió en su disco Howdili Doodili del 2016. Howdy. Eran, porque estos se han disuelto, se desaparecieron en 2022, eran de Phoenix, Arizona. ¿Y cuál es su característica? ¿Tú la sabes? Sí, porque me lo has contado tú. O sea, aquí todo esto tú me has abierto aquí la mente, no sé. Bueno, no sé si esto es como me lo has abierto la mente. O me lo has cerrado, pero algo has hecho con mi Es una mente. Banda tributo a un personaje de Los Simpson. A Ned Flanders. Ned Flanders, que es el vecino moñas el de vecino, Los Simpson. Eso. Sus letras, de hecho, están basadas en cosas en las que Ned Flanders participa o habla o dice. Y ellos dicen que su estilo es el Nedal. De una mezcla de Ned y de metal. Yo iba a decir que un votante de Trump, pero en realidad en Los Simpson, ¿quién no sería votante de Trump? No, hombre, en Los Simpson hay de todo. Por Dios. Pero Homer... No, bueno, Homer... Vete a saber. No votaría, lo más seguro, sí. Pero bueno, en fin. El líder del grupo dicen que el Nedal es... No es tan rápido como el Bardcore y es algo más correcto que el Krusty Punk. Haciendo referencia al Trashcore y al Crust Punk. Es decir, no tengo ni idea de qué está hablando este señor. Bueno, pues, visten como Ned Flanders incluso, ¿eh? O sea, ellos visten como Ned Flanders. Y llevan bigote como Ned Flanders. Sí, por supuesto. Vamos a seguir. Vamos a hacer una sección de animales, ¿vale? Vamos a empezar por la banda Caninus, otra banda que ha desaparecido, ahora veremos por qué. Reconócelo, Iñaki, que todo comenzó con esta banda. Sí. Vi esta banda... Y dije... ¿Cómo? ¿Una banda en la que canta un perrete? Dos perros. Sí. Dos bull terrier. Bueno, dos pitbull terrier. O sea, perretes. Budgie y Basil, en concreto. ¿Qué eran, no? Basil la palmó en el 2011 y como la palmó decidieron disolver la banda porque ya, claro, como se había muerto uno de los cantantes principales... Bueno, podía haber continuado Budgie... Pero Budgie estaba mayor y en 2016 la palmó. Sí. Y entonces ya pues la banda se acabó. Hacen death metal con grindcore. Hacían death metal con grindcore. Y vamos a ponernos No Dogs, No Masters de su disco Know the Animals Have a Voice 2004. Esto me recuerda a una banda un poquito más seria como son los Jane's Addiction. Hombre, y su Pinkot Stealing, que también había perretes. Bueno, oye, todas estas bandas, yo he estado leyendo un poco y ellos se consideran serios, aunque nosotros no lo creamos, pero bueno. Perdón, Caninus. Bueno, la siguiente es una de mis preferidas. Se llama Hate Beak, ¿vale? O sea, odio pico. Sí, y tienen varias características. Bueno, estos también son de estadounidenses. Tienen una característica importante que son estadounidenses. Bueno, que ya te marca. Pero no todas las bandas que vamos a citar son. A Baltimore le tenemos especial cariño por la serie. Claro, por la serie de Simmons. Que no me acuerdo cómo se llama ahora. Pues fíjate es una de mis preferidas, que eso es lo peor de todo. O sea, joder, es increíble. Ahora lo recuperamos, pero si la tengo en DVD. The Wire, el cable. Cachis la mar. Bueno, tienen varias características, ¿vale? Siendo la más importante. Que el cantante es un loro africano que se llama Waldo. Que, ¿vale? A ver, que mola dos veces, porque es loro y porque es africano. O sea, ya y es gris, es un loro africano gris, bueno, en concreto. A lo mejor son todos grises, pero eso no lo sabemos. Sé. Yo he encontrado el año de nacimiento de Waldo. ¿Tú lo tienes por ahí? No tengo el año pues de nacimiento. Te lo voy a dar. Mira. 1991. Fíjate. Se rumorea que la palmó en 2007 porque desde 2007 no se sabe nada de ellos. No se sabe absolutamente nada de ellos. Han intentado, hay gente que ha intentado entrevistarles y no han conseguido nada. Parece ser que a Waldo Waldo, pues claro, le trataban bien, no le llevaban de gira ni nada. Grababan las voces de Waldo y luego ya tocaban y ponían pues lo que habían grabado con de Waldo. Y es un grupo que se dice antiantropocentrista y que odiaban la humanidad. Así pues, bueno. Decían. ¿A que no sabes con quién hicieron una colaboración? Con Caninus, a lo mejor. Con Caninus, sí señor. Hicieron algo con Caninus y estuvieron a punto de crear un otro grupo para mezclar el death metal, que es lo que hacen ellos también, death metal, grindcore y tal, con el canto de las ballenas. Pero no sé si por suerte, por desgracia, no encontraron una ballena que quisiera cantar para el grupo. Total, que estos Hatebeak, otra de sus características es que todas sus canciones son como... Y sus portadas, perdón, no sus canciones, todas sus portadas son como... ¿Cómo decir? Son copiadas o remakes, digamos, de grupos y bandas famosas, de Iron Maiden, sí, de Judas Priest... Y de hecho, vamos a poner precisamente una canción que se llama Bird Thum, de su disco de 2015, Number of the Beak, que entiendo que hace referencia al Number of the Beast de Iron Maiden. El número del pico. Sí, aquí estoy viendo una portada de Hatebeak, de Number of the Beak, precisamente, que más que copiadas, que han cogido el dibujito del diablo de Number of the Beast y las letras de Iron Maiden, vamos. Y luego le han puesto el loro, ¿no? Aparece el loro por ahí. Y hay como, creo que es un loro al fondo, sí, efectivamente. Es un loro, es que sí, siempre sí, meten claro, el loro, pues, al loro lo meten. El símbolo de Iron Maiden, el diablo de Iron Maiden y un loro. Bueno. Vale. Por cierto, por si quieres tener un esto de esperanza, los loros viven entre 40 y 60 años, los loros africanos, y algunos han llegado a vivir 80. O sea que. Ya, pues, ya. A lo mejor el oro. O la Waldo vida ha del muerto. Rock, la vida del rock es que no. Pero si no lo llevaban de gira ni nada. A lo mejor es de la generación del 27. Y según no lo llevaban de gira. Ni a Kurt Cobain. En fin. Bueno, avanzamos. Avanzamos con más Mundo Raruno. Bueno, esto es una banda, fíjate, esto es una banda que nació a raíz de un Hablando programa de la BBC, gente mayor. De la BBC y un poco como. Un poco para reivindicar la soledad de la gente mayor y tal, ¿no? Y bueno, cuajó la cosa y es una banda que ha tenido. Entre los que tiene y los que ha tenido, por ahí han pasado 51 personas. Porque ¿Por son qué? Cuéntame. Banda de gente mayor. Es una muy mayor. Gerontobanda. Sí. De hecho. Uno de los fundadores de la banda, Buster Martin, murió con 105 años en 2011. Ríete. Y su cantante principal, Alf Carretta, falleció con 93 años en el 2010, fíjate. Podríamos decir que cantar conserva. Bueno, no lo sé, pero... No lo sé porque hay otros que veo... Porque claro, tú te pones a mirar la lista de los 51 miembros y claro, la mayoría pone disease. Tú me has montado aquí una página de necrológicas. Sí. En otros pone die, pues a los 87, a los 80, a los 93, a los no sé qué, a los 98, así cada uno. Incluso hay gente como que es famosa. Parientes de medio famosos, como Joan Bonham, que es madre la madre de Joan Bonham. ¿Qué? Bueno, era... Sí, porque murió. Ella murió y John Bonham se le adelantó por 30 años. Y Grace Cook, ¿no? Y Grace Cook es abuela de Dexter Fletcher, que es un actor y director británico que ha salido en películas de... Pues, por ejemplo, sale en El sueño del mono loco. ¿Te acuerdas del sueño del mono loco? Sí, hombre, que sí me acuerdo. De Fernando Trueba. Pues de Fernando Trueba. Bueno, ¿sabes lo que es Zimmer Frame? ¿De dónde viene el nombre de Zimmers? No. Son los andadores... Ajá. Es como los tacatá de aquí, digamos, los tacataca, ¿no? Son dadores para gente que no puede moverse mucho en el Reino Unido, de ahí viene el nombre. Y luego no voy a decir su logo, bueno, su marca es que ellos son como los Beatles. O sea, son como los Beatles cruzando Abbey Road, pero pues eso, gente mayor ahí que no puede casi andar y tal. Y os vamos a poner, ¿qué os vamos a poner? Venga, os vamos a poner una versión de The Prodigy, precisamente. Ni más ni menos, ¿vale? Es el tema más emblemático, además. Uno de los temas emblemáticos de The Prodigy, que es Firestarter, y lo sacaron en su disco Last for Life de 2008. que sale el buen hombre cantando como el de Prodigy. Sí, por si sí, hay un vídeo por ahí que ves un señor mayor cantando. Pero madre, bueno, oye, mía. A mí me parece mal. O sea, es friquismo, pero... No, hombre, no. Este, bueno, este me ha parecido muy bien. Vamos con otro friquismo. Compressor Head. Este, yo estoy convencido... Bueno, que el nombre viene de Motorhead, por cierto. Motorhead, Compressor, Compressor Head. Compressor Head. ¿Y por qué Compressor Head y no Motorhead? Porque son... No hay ni un solo componente humano en esta banda. Son 6 robots. En el 2013 eran 4. Se incorporaron 2 más en el 2017. Voy creciendo. Que he visto en internet, vienen sus nombres. Mega Watson, Fingers. Fingers está bien porque tiene 78 dedos. No me extraña. Sí, ponen el año de su creación. Y además están hechos como con piezas recicladas. Vamos, o sea, sí. ¿Y qué pasa? Pues son robots y están controlados por secuenciadores MIDI, que obviamente hay gente que los controla. Esos secuenciadores MIDI, y entonces ahí tocan instrumentos acústicos, eléctricos, y están basados, iba a decir. Están, su sede es Berlín, es un rollo alemán este. Son alemanes. Y fíjate tú. Y ahí siguen, ¿eh? Porque el último concierto en el que han salido, bueno, fue en el 2023, en una cosa de Travis Scott, una película que se llama Circus Maximus. Mira tú, vamos a escuchar su versión de These Boots Are Made For Walking, que es These Boots Are Made For Rocking. La voz sí que es humana. Es de un tipo que se llama John Wright, que canta en una banda que se llama No Means No. Pero bueno, a ti no te convence esto, ¿no? ¿Tú crees que es mentira o qué? Yo es que lo veo y digo, no puede ser. O sea, porque es verdad que suenan bien. O sea, lo que pasa es que es verdad que puede ser eso, que tienen ahí la guitarra con todos los dedos ahí tocando, no sé. Que sí, hombre, que sí. Pero si eso está programado todo. Pues entonces... O sea, lo que no vale es que tú les digas, ahora os pido no sé qué. No van a saber. Eso hacerlo. No, porque es lo que tienen. Pero, claro. Es como una pianola. Pero son da una pianola robótica. Dales tiempo. Dales tiempo. Dales tiempo. Solo hay que meter una inteligencia GPT. Artificial mezclado con... y... Dios mío. En fin. Por cierto, Asier, el otro día estuve salseando en DeepSeek. Y sigue igual o peor, se lo inventa sí. todo. Pero es una pasada, o sea. Pero a lo mejor no es que no funcione, sino que te miente por alguna razón. Es no un, sé, una inteligencia. Fue muy gracioso porque estaba el presentador este de Javier del Pino, el de uh-huh. los programas de la SER de la mañana, y entonces preguntó por una de sus colaboradoras, por Paqui Ramos. Entonces, no sé cómo acaba diciendo que Paqui Ramos está liada con Javier del Pino. O sea, que no es verdad, vamos, pero... Y entonces dice, pues le voy a preguntar ¿cómo va el romance entre Paqui Ramos? Y entonces dice, pues está siendo complicado porque Paqui Ramos es una... De repente pasa de ser periodista ser del PP a ser una destacada. Pero, o sea, eso era... En el programa de la SER estaban haciendo todas estas preguntas a DeepSeek. Sí. Ah, entonces DeepSeek va y dice que es un romance complicado porque el Javier del Pino es un colaborador de programas así como progresistas y lo meten como si fuera de, ojo, carne cruda. Madre mía. Y a ella dice que es una dirigente del Partido Popular. O sea que no acaba de ligar las cosas bien. Es increíble. Es que se lo inventa todo, pero a saco. O sea, es una cosa brutal. Ya, yo creo que a lo mejor es que no tiene acceso. La verdad es que con lo de Itoiz yo me quedé flipo porque efectivamente se lo inventó. O sea, sabía eso que era una banda vasca, no sé qué, pero se inventó toda su historia. O sea, en fin. Habían vuelto. Vamos a escuchar esta canción y ahora hablamos de otra banda. Am I Blue. Es de la banda, de su disco de Antinaturalists, de la banda The Voluptuous Horror of Karen Black, que de Nueva York también, Karen Black. Americanos. Punk, más burlesque, más rock, más vodevil, más porno, porque estos han llegado a montar orgías en el escenario. Porno no llega, yo creo, pero bueno. Han tenido muchos problemas, esto se lo ha inventado todo Kembra Faller, una cineasta, actriz y artista, que decidió dar un paso más y llevar al extremo el asunto. Yo pensaba que era nombre artístico Kembra Faller, pero no, o sea, no va de eso, es que se apellida Faller. Sí, se apellida así. Es un apellido así, Tiene una Karen Black, que han cogido Karen Black de claro, Karen Black, como su musa. que es la, por ejemplo, que sale en Family Plot, la última película de Alfred Hitchcock. Totalmente. Y que estuvo, vamos, que estuvo nominada a Oscar y todo. Pero bueno, también era la reina de las películas de horror de serie B, o sea que... ¿Y tú sabes a qué me suena esta banda mucho? ¿A qué? A esta banda australiana que te gusta a ti ahora, de como de garajeras, que canta, que también canta una mujer, es la líder de la banda. Ah, joder, sí. A Emil and the Sniffers. Eso, Emil, pues sí, me recuerda, mira, como Emil and the Sniffers. Un poco. Me gusta más Emil and the Sniffers. Emil and the Sniffers han copiado a... Ahora... No me sale el nombre de esta banda. A estos, The Voluptuous Horror of Karen Black. Todavía siguen tocando, todavía sigue Karen sacando de vez en cuando la banda, por lo que he visto. Sí, sí, sí, sí, sí. No, muchas de las que... Algunas son estas, pero muchas siguen, ¿eh? O sea... Por ejemplo, Van Canto, que son de las que vamos a hablar ahora, que son alemanes, son cinco vocalistas que hacen todo. O sea, en realidad hacen... Uno hace como de guitarrista, el otro hace de bajo, el otro hace de lo que sea. Menos el batería, que es un batería de verdad. Y va, estos no necesitan más presentación. Vamos a poner, hacen también un rollo así medio metalero, medio heavy, sí. Vamos a poner la canción Rebellion de Tribe of Force de 2010. Death or glory, I will find rebellion on my mind. The clans are marching against the law. Backpipers play the tunes of war. Death or glory, I will find rebellion on my mind. Bye. Esto es, o sea, más que heavy acústico, heavy vocal. ¿Qué más? Mac Sabbath. A ver, ¿de qué irá? ¿De qué irá Mac Sabbath? McDonald's y Black Sabbath. ¿Qué os parece, según todo? Una banda californiana del año 2014 que se juntaron para hacer versiones de canciones de los Black Sabbath. Bueno. De hecho, han hecho Frying Pan por Iron Man, Sweet Beef por Sweet Leaf, Never Say Diet, o sea, nunca digas dieta, en vez de Never Say Die, y cosas así. Y oye, rieros. ¿Qué ibas a decir? No, era otra canción, pero no, es muy difícil. En vez de Paranoid, Per Evans, ¿no? Sí. Per Evans. Un par de molletes de sí. McDonald's. Ellos dicen que son los creadores del drive-thru metal o algo así. Claro, o sea que... muy bien. Su cantante se llama Ronald Osborne. O sea, una mezcla de Ronald McDonald y Ozzy Osborne. Lo que no entiendo cuál es la línea de negocio. Quiere decir, ¿en dónde tocas? O sea, pues no lo sé, pero parece que tienen su cierto tienen su tironcillo, sí. No sé. A ver, voy a mirar. Y te voy a decir que además encima ellos, porque dirías, va, solo se ríen. No, pero ellos dicen que lo han montado también como para... Activistas anti comida basura. O sea, que sus letras son ahí como metiéndose con las hamburguesas, con la comida rápida, con el McDonald's. Ojo, Muy bien. Rieros. Estamos con vosotros. Vamos a poner, mientras miras eso, vamos a poner Sweet Beef, que es la versión de Sweet Leaf. So Bueno, oye, pues mira, tiene algún vídeo así con 1,000,000 y pico de visualizaciones. Sí. Currao, currao, que sí, hombre. Bueno, vámonos a Japón, a la banda Lady Baby, que hacen kawaii metal. Kawaii en japonés significa dulce, o sea, metal dulce. Esto me ha gustado. Están compuestos, estaban, porque estas sí que se han acabado en el 2020, creo que fue su último. Sí, en el 2020 se disolvieron. Eran dos chicas, Rie Kaneko y Rei Kuromiya, ¿vale? Muy bien. Jovencitas y con vocecitas así. Como de pop japonés. Sí, eso. Como de pop japonés. Y un tipo, Richard Magari, que se hace llamar Lady Bird, que es el doble de grande. Que es el doble o el triple de grande, que es, en realidad, era un luchador de wrestling australiano. Australiano. Que se fue a China para ser doble de artes marciales en el cine. Así, luego se fue a Hong Kong y ahí estuvo de luchador de lucha libre como profesional. Y luego se mudó a Tokio, Japón y montó con estas chicas el grupo este. Tiene una característica que es que los tres, tanto él como ella, salen vestidos como de chicas de anime. Sí. Sí, esto lo he visto en los vídeos. Es todo muy loco. Es bastante... Bueno, es curioso. Está guay. Están todas muy integradas y el tipo luego canta como si fuera... Sí, sí, sí. Grindcore, una cosa así. Sí, sí, un rollo ahí. Y bueno, vamos a poneros el primer sencillo que sacaron, que fue en 2015, que se llama Nippon Manju. que es un canto a las cosas maravillosas de Japón. En general. Es no porque sabemos. Lo hemos leído, es porque claro, hemos leído. No sabemos a qué se refiere. No sabemos si hablan del sashimi o de Miyazaki. Pero bueno. Hay que decir que, bueno, detrás de ese cosplay... Bueno, detrás de cosplay nada, quiero decir, ahí están. El caso es que cuando se fue el Richard Magari, pues cambiaron de nombre. Se llamaban The Idol, o sea, se llamaron en vez de Lady Baby, The Idol Formerly Known as Lady Baby. Y en el 2018, no sé por qué retomaron el nombre, pero bueno, da igual. Bueno, vamos con otros, con los Knights of the New Crusade, que son una de estas bandas cristiana que se dedica a evangelizar a través del punk y del rock. Genial. Y que visten como cruzados. O sea, yo he visto así y es los caballeros de la mesa cuadrada, básicamente. Sí, sí, la verdad es que los miras y te descojonas, claro. Y hombre, es que tienes... entiendo que lo hacen de broma. Pues o... es que no lo sé, porque tío. Porque son cristianos luego, y no es lo verdad sé, que los cristianos no lo así sé. Serios no suelen ser muy de la broma. Todas sus canciones son, bueno, por ejemplo, la que os vamos a poner, mira, vamos a escucharla ya. Man, that was a dilly. I guess everybody knows where you're coming from now. I don't know. Some people seem confused by martial metaphor, you know? They can't tell the difference between spiritual warfare and corporeal warfare. Some of the people who get on our case for being knights are under the influence of the same warmonging demons as the politicians that ignore the commandments that Jesus affirmed. That's messed up. Why don't you set them straight? All right, we will. Es what part of "Thou shalt not kill" don't you understand? O sea, es como en plan qué parte de "no matarás" no has entendido. Es una es pacifista. Sí. En este caso sí, pero estoy seguro que habrá otras que serán. Pero pues, lo vete a saber. Contra los homosexuales seguro que hay alguna. Seguro. Bueno, habría que mirarlo. Y habría que mirarlo. De Trump. Bueno, y eso el disco se llama "Un desafío a los cobardes de la cristiandad". Sí. Sí, sí, o sea, uy, madre. Eso es como, uy, madre, cómo eso es como metiéndose con los flojos. Eso suena ¿no? mal. Uf, no sé, en fin. Nada, aquí, ay. En la 97. Bueno, a ver, no nos hacemos responsables de la... A ver, esto es friquismo, no, y tío. No se entiende. A ver, además. Si esto no es friquismo, yo no nada es friquismo. Y estos son americanos que no se si les entiende. Si están locos. Si esto no es friquismo, no es nada. Friquizón. Vámonos a Rusia. A Little Big, que es una banda que habla de los estereotipos rusos. Ellos mismos dicen, como gente loca alcoholizada que somos, dicen. Y nada, estética en plan The Antwood, con los que parece ser que han compartido incluso pues escenario y canciones y demás. Los sudafricanos. Una mezcla también de death metal con electrónica, con música clásica, en fin. Y estos están en plena forma, ¿eh? No hacen más que sacar cosas. Estos acaban de sacar un sencillo. Sí. Lo estamos presentando. Pues claro, vamos a presentar un sencillo Tchaikovsky. Tchaikovsky. Un sencillo que acaban de sacar ahora, en 2025. Venga, vamos a escuchar a Little Big y su Tchaikovsky. Grande. Bueno, ¿y con qué podemos cerrar este programa de cosas raras de coda al rock bizarro? Pues obviamente, con algo, obviamente. Algo bizarro. Tendremos que cerrar con Heavisaurus. Una banda finlandesa de power metal y heavy metal dedicada tanto a los niños, porque han hecho discos como para niños, como madre a los mayores. Mía. Que se llama Heavisaurus, pero que como tú bien me decías fuera de antena, tenían hasta una especie de, ¿cómo se dice?, de franquicia. De franquicia. En Latinoamérica. Porque no era ni un spin-off, o sea, dieron los derechos para que se montara un grupo que se llamaba Heavisaurus. Heavisaurios. O sea, que fíjate tú, ¿eh? Ya traduciendo y todo. Ojo, que han tenido tiempo hasta para dividirse. En el 2011 se enfadó el fundador de la banda y se piró, ¿vale? Y se piró, no, perdón, él se quedó con Heavisaurus, pero los otros se piraron y montaron una que se llama Sauruset. No sé. Que hacen lo mismo en concreto que otro. Y bueno, van vestidos de. Por supuesto, van vestidos de dinosaurios. Cuatro de ellos de dinosaurios y uno de dragón. Ah, bueno. Y cuentan la leyenda que son huevos de dinosaurio de 65 millones de años que fueron encontrados y de ahí eclosionaron para darse al heavy. Más allá de los materiales estos con los que están hechos los disfraces, que son así como... Y acaban de sacar disco nuevo, por cierto, que se llama Mail Manki Urtuela. Casi intento leerlo al revés, pues acaso significa algo. A ver, tampoco. Sería Aleutreiknamliam. Pues no. Es peor. No. En fin... Pues esto es. Pero esperamos que os hayáis reído. Pero que yo también hayáis disfrutado, que hay alguna canción guay dentro del death metal este. O sea, yo me he olvidado de todo por un rato. Y que nos hayamos olvidado todo por un ratito, no que también mal. De vez en cuando no está mal. Hay que agradecerlo. Así gracias, que bueno, Iñaki. Aquí se acaba esta coda al Subno Rock. Y Íñigo, esperamos que te haya gustado, ¿eh? Esto igual hasta ni lo conocías, algunos de estos. A lo mejor le has abierto todo un mundo, una ventana nueva a la que tendrá. Bueno, igual, que... igual hasta los conocía, ¿eh? Pero igual le parecían a él hasta demasiado bizarros para meterlos. Dios en mío. Fin, ya habéis visto, perros, loros, de todo. Entonces, pues que nada, la semana que viene probablemente vendremos con una entrevista. Vamos a hablar sobre la energía nuclear y cómo desgraciadamente nos la quieren volver a colar. Ah, muy bien. Y bueno, ya os comentaremos. Mientras bueno, tanto, que se viene programa alegre. Pues sí, Eso se puede decir. Mientras tanto, pasadlo bien. Saludos a 88.5 FM, Radio Almaina, Granada, 97.0, la Radio Tamasas Pirratia FM Bilbao. Y nada, pues a todos los que nos escucháis por cualquier otro medio. Adeu. Agur. Marssi.